Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Le entramos nomás al tema, Víctor, como vos proponías, porque es cierto que por ahí uno... Se entusiasma. Sí, se entusiasma y el tema es ir un poquito al hueso, ¿no? Para ver qué hay. Digo, para que esto salga del lugar opinado, más allá de que, como siempre decimos, a veces la sensación de la calle, lo que uno recibe, percibe en los comercios, en la actividad cotidiana, es un reflejo claro. Generalmente no es que la sensación va demasiado a contramano de lo que indican los números, ¿no? Pero en este caso vale para que no sea materia de opinión, que me parece que, ¿no? Claro. Vale el dato. Veía un trabajo que hizo el equipo de Alfonso Pratgay. Sí. Ex titular del Banco Central, como todos sabemos, durante la gestión kirchnerista, ya hace unos cuantos años. Que midió qué se compraba con 100 pesos en septiembre del 2004 y qué se compraba con 100 pesos en enero del 2014. Aclaro esto de la fecha porque también habría que ver, seguramente entre septiembre de 2004 y enero del 2005, por ejemplo, no habrá habido mucha diferencia de inflación, porque la inflación estaba en el 7%, una cosa así, 6 y pico. Anual. Sí, anual. Sí, claro. Ahora, entre enero de 2014 y julio-agosto del 2014, sí, seguramente se produjo más alto que, bueno, en esa época. La estoy complicando. Insisto, vamos al tema. 100 pesitos en la mano, billete de 100. ¿Qué se compraba en septiembre de 2004 y qué se compraba en enero de 2014, 10 añitos, para redondear, ¿sí? Ya que tanto se habla de la década. Se fija la década, sí. Por ejemplo, en septiembre del 2004 se compraban 42,6 kilos de pan francés. Bien. En enero del 2014, 5 kilos 300. ¡Apa! Lo mismo, hay una medición similar, mucho, con un salto mucho mayor, con la harina de trigo, pero voy a ir a productos más del consumo, digo, porque estoy, todos reflejan una caída desde ya, no es que estoy eligiendo según cómo venga. Arroz blanco, con 100 pesos, en septiembre de 2004 se compraban 41 kilos, en enero de este año se compraban 7. ¡Qué bárbaro! Se mantiene la proporción, ¿no? Sí. De 40 a 4 o 47, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Hay en algunos casos que es menor. Por ejemplo, el azúcar, con 100 pesos, hace 10 años se compraban 78 kilos. Sí. Y en enero de este año se compraban 12 kilos y medio, prácticamente. ¿Sí? Ajá. Sí. Sí, la proporción, la proporción es bastante parecida. Que todo es por 7, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Y en este caso por ahí da un poquito menos. La yerba tiene un poquito más de diferencia. 100 pesos alcanzaban en el 2004 para comprar 50 kilos y medio de yerba. En enero de 2014, con esos mismos 100 pesos, se compraban 4 kilos y medio. O sea que más de 10 veces menos. Curioso lo del asado también, el tradicional asado argentino, con 100 pesos se podían adquirir 16 kilos de asado hace 10 años, hoy aproximadamente 1,800 kilos. Es notoria la diferencia. A lo mejor la enumeración que estoy haciendo se hace un poco tediosa. No, pero sirve para ilustrar muy bien, Carlos. La estoy haciendo además pausada para poder retener y tener un poquito, porque si no todo rápido uno pierde la noción y la comparación. Más o menos las variables son esas. El sachet de leche, con 100 pesos hace 10 años se compraban 73 litros y medio, y hoy en día con 100 pesos se compran 13 litros. Déjame que te interrumpa un poquito, ¿no? Lo que habría que analizar también, y digamos, sería el argumento que utilizaría alguien para rebatir este informe, es, bueno, esa persona que tenía 100 pesos claro. en el 2004, sea que va, sí. hoy tiene 200 o 300 pesos. Sí. Sí. ¿No? Es decir, se le subió el salario. Seguramente, el poder adquisitivo es otro. ¿No? Claro, y se mantuvo la relación. Eso es el argumento que utilizaría. Claro. Porque acá estamos hablando solamente de la moneda, no del ingreso. Precisamente, claro. No, no, pero no, claro, no se está hablando de poder adquisitivo, sino se está hablando de depreciación de la moneda. De depreciación de la moneda. Se está hablando de inflación, ¿no? Se está hablando de inflación. Se está hablando de inestabilidad. Bueno, gran tema. ¿No? Se está enorme hablando de tema. Inestabilidad. Gran tema, ese que acabas de tocar. Es impresionante. Uh-huh. El acostumbramiento que tenemos los argentinos para vivir bajo situaciones de inestabilidad permanente. Uh-huh. ¿No? Es decir, no nos asombran cosas que en cualquier lugar del mundo son conmocionantes, ¿no? De decir, por ejemplo, que te aumente la nafta todos los meses, ¿sí? Uh-huh. De que se te reduzca el salario cuando te aumentan el sueldo, es fantástico, ¿no? Es decir, en la Argentina, dar un aumento de sueldo a determinado sector, a grandes sectores de los asalariados, sí. es reducirle el ingreso nominal. Totalmente. ¿Mm? Uh-huh. Por este tema del impuesto a las ganancias. Eso es inestabilidad. Claro. Inestabilidad es no modificar las escalas del impuesto a las ganancias, ¿no? Uh-huh. Inestabilidad es cargarle ya el salario, ingresar en la cuarta categoría de impuesto a las ganancias para que tengan que pagarlo. Uh-huh. Es decir, hay mucha montaña rusa en Argentina. Y esto lo comparo con alguien que vino hace poquito de España, uh-huh. que quedó muy asombrado, y vos que estuviste hace poquito también por Europa, por ahí lo pudiste haber comprobado, de que en España particularmente, las familias están muy acostumbradas a que no les estaría permitido cierto ascenso en la escala social. Claro. ¿No? Que el que nace como hijo de un dentista y de una maestra, sus posibilidades de crecimiento para salir de ese marco es acotado. ¿No? Y que acá hay más ascenso social, que acá como que hay mayor ingenio, digamos, para rebuscarla, ¿no? Pero claro, el hijo del dentista y de la maestra en España, si bien no va a sufrir un ascenso social y se va a convertir en millonario o una clase acomodada, sabe que no le van a faltar las cosas elementales, ¿no? Y a nosotros sí, hoy nos puede ir bien y nosotros decimos, y dentro de 2 años por ahí nos caemos de vuelta y nos hacemos pomada, ¿no? Sí, la sensación, al menos que tengo yo sobre eso, de amparado en lo que uno ha visto recorriendo nomás y sin demasiada profundización socioeconómica, es que es un poco esto que vos decías, o lo que decía esta persona, que la mayoría o el habitante promedio de, y esto no quiere ser un lloriqueo, victimizarnos, sentir que somos los peores del mundo, no, es nada más una foto de la realidad. La mayoría de esa gente, si bien uno puede decir críticamente, es bueno tener mayor expectativa de movilidad social, como la que puede haber acá, después hay que ver cómo se logra también esa movilidad, uno podría decir, son países muy conservadores, porque, bueno, que está arriba está arriba, que está abajo, esto sigue así por los siglos de los siglos, y esto es inamovible, es reaccionario de alguna manera. Vuelvo. Lo que creo que la gente siente que no está en riesgo. Claro. Porque acá, en algunos casos o en muchos, la necesidad de la del progreso y de la superación, más allá de un impulso innato, porque uno también superarse puede dedicarse a estudiar determinada cosa que no es rentable, claro, pero sí se supera y sí progresa, tiene que ver con eso, con el riesgo. Acá sentimos que si no estamos con el músculo atento todo el tiempo, que hay que subir por las dudas, ¿no? Porque si a lo mejor cuando sube el agua, si vos estás más arriba, te llega a la rodilla, y si está más abajo, por ahí te llega al cuello. Entonces es casi un mecanismo de defensa que lo tenemos incorporado, me parece a mí, como sociedad. Esto al menos es lo que uno percibe comparativamente cuando anda por otros lados. Nos queda más del tema consumo, del tema gremial, del tema político. Vamos con más.